Dice, de nuevo Manny Monte, la monta con Vito. Vuelve el jibarito, yo nunca me quito. Socio, ay bendito, escucha lo que he escrito. Lírica letal para todo Puerto Rico. De nuevo Manny Monte, la monta con Vito. Vuelve el jibarito, yo nunca me quito. Socio, ay bendito, escucha lo que he escrito. Lírica letal para todo Puerto Rico. Y con mi lírica letal, música al oído, los jóvenes llegan. Letras de cora que te activa el sistema. Y a la vez caliente le sacamos candela. Enemigo por fuera. Lírica letal, música al oído, los jóvenes llegan. Letra de cora que te activa el sistema. Y a la vez caliente le sacamos candela. Enemigo pa' afuera. Y esto yo lo hago para que tú escuches. Mala mía que yo no pueda hacer buche. Esto es pa' el más que trate o el más que luche. El camino es color de rosa, pero aquí también se sufre. Esto yo lo hago para que tú escuches. Mala mía que yo no pueda hacer buche. Esto es pa' el más que trate o el más que luche. El camino es color de rosa, pero aquí también se sufre. Lírica letal, música al oído, los jóvenes llegan. Letra de cora que te activa el sistema. Y a la vez caliente le sacamos candela. Dice, lírica letal, música al oído, los jóvenes llegan. Te activa el sistema. Y a la vez caliente le sacamos candela. Enemigo pa' afuera. Yo, yo, este es Manny Montes junto al Vito. Yo. Directamente del Rodríguez Holman en Arecibo. ¿Cómo está mi gente de Puerto Rico? Dios les bendiga mucho. Se les quiere. Bueno, yo escribí esta canción con Vito. Y yo decía, Vito, ¿cómo? Vamos a escribir una canción, pero que describa a Cristo algo, tú sabes. Y yo como, bien demasiado. Y salió este tema. Allí mismo en el estudio lo hicimos.